Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más, Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo, entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas noches, ¿cómo va? Espera que te prendo la luz ahí, ¿cómo va, Pedro? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, impaciente con este nuevo formato. ¿Qué nuevo formato? Y estamos en formato radial, pero a la vez estamos en formato visual, ¿no? Sí, es cualquiera un poco. Queremos advertir algo, no sabemos, estamos probando. Digo, para quienes nos están viendo a través del Facebook de La Retaguardia. Y también queremos decirles que no vamos a dejar de hacer radio. Esto es, digo, no, nos van a ver haciendo las señas que hacemos, nos hacemos siempre entre nosotros, porque además ni siquiera estamos con Pedro en el mismo espacio físico del estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, porque él está adentro del estudio y yo estoy en el espacio de la operación técnica que habitualmente ocupan aquí Natacha Bianchi, Nacho González, Braulio Domínguez y a veces yo también, pero en tiempo de pandemia me está tocando solo a mí hacerlo. Nos separa un vidrio como quien va a comprar hoy al supermercado, ¿no? Que en general en todos los supermercados nos separa un... Sí, no es un vidrio lo que están poniendo. Es un plástico, sí. Es como, sí, no sé cómo se llama. No sabemos, pero hay unos equipados, claro. Unos equipados bastante interesantes, sí. Aparece como ha aparecido en muchos negocios como una solución. Estamos digo, para quienes nos están escuchando en otros puntos del país y quizás ya estaban más adecuados y adecuadas a ver gente en las calles, aquí en la ciudad de Buenos Aires estamos empezando a ver como mucha gente en las calles. Esto explotó en el fin de semana, pero digamos, al haberse autorizado desde el principio de esta semana otras actividades, bueno, nada, claramente aparecen allí algunas, no sé, mucha gente en la calle y a la vez es el momento de mayor multiplicación de casos, lo que se nos presenta a nosotros como una duda importante, ¿no? Respecto de cómo se puede, digamos, resolver esta situación. Venimos de una cuarentena muy cerrada, sufriendo todos y todas el impacto que genera estar en encierro en nuestras casas y en el momento de mayor contagio, que aparece claramente siendo este, empezamos a salir por la situación económica, ¿no? A mí lo primero que me sale decir es, si el Estado nos pide que nos quedemos, nos tiene que resolver la situación económica. Digamos, toda la población tiene que tener resuelta su situación económica. No puede ser que sea una disyuntiva, o te quedas en tu casa o comes, porque claramente... No, no, obvio. Y además, el Estado tiene que garantizar tantas otras cosas también, ¿no? Hablamos de, por ejemplo... la semana pasada lo hablamos en este programa y en el programa Hasta que vuelvan los abrazos de las mañanas también, de la situación del agua en las villas, ¿no? Digo, el Estado no solo no garantiza que la gente pueda comer y pueda mantenerse en el día a día en medio de este contexto, sino que además no garantiza un montón de otras cosas que son muchísimo más básicas. Y mirá lo que estoy diciendo, más básicas que poder garantizar un plato de comida. Digo, como hay tantas cosas que no están funcionando realmente como deberían en este contexto. Totalmente. Y después tenemos ahí como una duda que la vamos a empezar a resolver ahora en un instante con nuestra primera comunicación, que tiene que ver con si estamos informando bien a través de los medios de comunicación, y ya no solo a través de los medios tradicionales de comunicación, sino que también nos referimos a los medios como los nuestros, ¿no? A los medios comunitarios, alternativos, que intentamos cuidar muchas veces las palabras, así que digo, lo comentamos al aire porque es una inquietud que tenemos. Hoy una de nuestras compañeras, Dani, nos decía, bueno, no sé, estamos poniendo casos positivos, estamos despersonalizando nosotros como medio al contar, y nos preguntamos, creemos en general que tiene razón. Nos pasa cuando hablamos de otras situaciones, cuando hablamos de gatillo fácil, no decimos caso de gatillo fácil, sino que intentamos hablar, quizás no dar los nombres, o en ese caso si es importante periodísticamente dar los nombres, los damos, pero hablamos de familias, de pibes de las barriadas pobres, identificamos de alguna manera a la gente. No estamos haciendo eso en algunos de los casos en los que presentamos las noticias, así que nos va a resultar importante sostener esa charla en un ratito, nada más, es más. Y también invitamos, ¿no?, en este nuevo, digo, seguimos en el formato radial, pero sí, estamos haciendo algo nuevo. Invitamos también a los, las y les oyentes a que nos manden un mensaje y nos digan qué piensan de esto, si nos están viendo o lo que quieran, ¿no? Fuera de eso también, porque tenemos un teléfono al que pueden escribirnos, es el 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. O nos pueden mandar un audio. Lo que no pueden hacer es llamarnos a ese número en el horario del programa, porque somos dos personas que estamos en la radio, los dos al aire permanentemente. Me van a ver en este formato, me van a ver escuchar los audios para ver si son aptos para pasar. Es más, para quienes nos estén viendo a través de Facebook, mostrarles que tenés el teléfono adentro del estudio. No hay chance alguna de que puedas atender al aire. Bueno, nos preparamos para lo que viene. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Tomamos prestada entonces, como anticipábamos antes, a una voz que suele sonar en esta radio como columnista en otro programa, pero que suele pasar por esta radio, que es la médica generalista Charo Blasco. Bienvenida, Charo, a La Retaguardia. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Por qué tomamos prestada a Charo? ¿Quién tiene dueño, Charo? No tiene dueño, pero yo creo que ya es parte de otro programa y imagino que también se siente parte de eso y espero que parte de la retaguardia en general, ¿no? Sí, obvio, y tengo un parte de mi corazón en ese programa, a mí no me importa. A mí no me importa que sale los viernes a las 17, bueno, está ahí planteado entonces. Charo, teníamos la idea de convocarte para charlar sobre la situación actual. Nos genera como cierta duda ver que se ha abierto en muchos casos la circulación de gente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando parecería ser el momento en el que el virus tiene mayor circulación comunitaria, como nos enseñaron ustedes a decir los médicos y las médicas. ¿Es así? ¿Está el virus circulando mucho más que antes y puntualmente en la ciudad más que en otros puntos del país? Y la verdad es que justo estos últimos días lo que se dio es como un salto en el número de casos, sobre todo en los barrios, en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, y que eso hizo que el número de personas con diagnóstico positivo para COVID aumente un montón en la última semana, porque por las condiciones de la vivienda y también por las determinaciones que se tomaron para trabajar sobre esta pandemia. Eso hizo que en algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la transmisión sea exponencial y crezca de manera exponencial. Uh-huh. Y dentro de esa transmisión exponencial, ¿no parece estar bueno que circule tanta gente por la calle o más gente que antes? Y lo que pasa que creo que es un poco lo que ustedes estaban diciendo antes, y es que no se puede sostener una situación de confinamiento eterno porque las personas tenemos que salir de alguna manera a laburar para garantizarnos la comida. Muchas personas tuvieron que hacer eso durante toda la pandemia y muchas veces fueron como sojuzgadas o criticadas por el resto como diciendo, ay, sale a buscar una changa en vez de quedarse en la casa, ¿cómo no te quedas en tu casa? Porque siempre para el dedo juzgón estamos todos ahí primeres. Y ahora está pasando eso un poco como a una escala mayor, como de repente nos estamos dando cuenta que no se puede todo el tiempo estar en nuestras casas y los teletrabajos van, no es que van cayendo, pero van cayendo las formas de pagarlas, te van diciendo, bueno, a partir de ahora te voy a pagar el tanto por ciento, y entonces la gente ya empieza a decir, bueno, salgo. Y justo en este momento, que es cuando se llega ahí, también se llega en el mismo momento a que aumentaron un montón los casos de transmisión comunitaria en la Ciudad de Buenos Aires. También podemos decir que hay una parte que la anticipamos como sociedad, ¿no? Sabíamos que los sectores, las villas, los paradores de gente en situación de calle, un montón de lugares que sabíamos que iban camino a la transmisión muchísimo más rápida, llegaron, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es que todas las personas que trabajamos alguna vez o trabajan en la actualidad en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios populares como pusieron ahora en la definición de caso desde el Ministerio de Salud, nos preguntábamos si los planteos que se hacían para la población en general a nosotros nos servían de alguna manera para laburar en unas condiciones de vivienda que son de una manera muy especial, o sea, en una casa en donde vos una familia comparte baño y cocina con otras 5 o 6 familias, y entonces ahí es como que estas cuestiones de, bueno, ¿quiénes son contactos estrechos? ¿Cómo se estudian esos contactos estrechos? ¿Cómo se aísla esa persona si tiene síntomas? Todo eso que puede funcionar de alguna manera en una casa en donde hay varias habitaciones para varias personas, donde hay un baño para la familia, y están dadas las condiciones habitacionales porque tienen agua segura, porque tienen servicios, es un escenario y nosotros siempre nos preguntábamos, como, bueno, cuando esto llegue al escenario en donde todas estas condiciones no están dadas, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, y llegó, llegó el momento. Llegó. Uh-huh. Exactamente. Justamente hoy con un grupo de amigas que trabajan en la Villa 31 y en la 1114, estábamos comentando como algunas noticias y hablábamos un poco de, no sé si ustedes vieron la nota sobre el parador de Retiro, el parador de varones que está ahí a una cuadra de la entrada de la terminal. Acabamos de publicar una nota respecto de eso, de Silvio Florio, que supongo que vas a comentar, de los 79 casos y el cierre del parador. Exactamente, el cierre del parador y de que de 99 personas que van al parador, 79 dieron positivo y el resto está esperando también el resultado del test. El personal, las personas que trabajan en el parador también están esperando el resultado de su test y eso es como, che, nadie la vio venir, rarísimo. Uh-huh. Sí, pero lo peor de todo es que sí que la vieron venir, ¿no? La vimos venir. Si la vimos venir nosotros y nosotras, que somos periodistas, voz médica, que no tenemos, digamos, ninguna responsabilidad extra que la que ya implica nuestra tarea, que es bastante, pero quiero decir que no somos funcionarios y funcionarias. Es imposible pensar que los funcionarios no hayan pensado que esto iba a suceder. Lo pensaron y por alguna razón tomaron la decisión de no hacerlo, no se puede entender de otra manera. Allí está la gente de La Poderosa también dando cuenta de una de las compañeras de La Poderosa, de la Villa 31, Ramona, que a través de un video en los primeros días de mayo mostró las condiciones en las que vivía y decía que estaba con su padre con alguna discapacidad, bueno, ella misma por ahí también con algunas limitaciones, y ahora está, lo comunicó La Poderosa hace unos minutos a través de un texto, está internada y está además intubada porque tiene una insuficiencia respiratoria. Digo, no es que no hubo anuncios, hubo todos los anuncios que se podían dar. Sí, y recién ahora esta semana es que cambiaron un poco en la definición de caso persona con sospecha y de cuestiones adicionales que hay que considerar ante una persona con diagnóstico positivo, que eran parte de lo que nosotros nos cuestionábamos en un inicio, de cómo se evalúa un contacto estrecho en un barrio como el barrio Carlos Mujica. Como, bueno, porque vos decís convivientes, vos le preguntás a una persona quiénes son tus convivientes, Y la persona probablemente te va a decir su familia, pero eso no quiere decir que no comparta espacios en común con otras familias que puede no considerar sus convivientes. Y entonces, ¿en qué lugar nosotros hacemos el recorte de decir, bueno, qué personas estuvieron expuestas a la transmisión del virus partiendo de este caso de índice? Y eso recién apareció en la página del ministerio esta semana. Estamos charlando con Charo Blasco, médica generalista. Charo, quiero aprovechar esto que dijiste vos, que hablaste de en un término puntual. Nosotros desde los medios, no solo los medios alternativos, comunitarios y populares, como decía Fer en un principio, sino también los medios tradicionales, tenemos ciertas formas de nombrar algunos y algunas con mayor cuidado o con más análisis a la hora de hablar de caso sospechoso, de persona con sospecha, infectado, contagiado, todas estas cosas. Algunos tomamos los recaudos o intentamos indagar un poco y ver cómo tenemos que decirlo correctamente, pero es un tema que los medios no suelen manejar bien, ¿no? No, y también lo que pasa que cuando no somos cuidadosas y cuidadosos con las palabras, generamos estigmatización y maltrato y vulneración de derechos, y a veces yo no sé si es que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta que no es lo mismo decir caso sospechoso que decir persona con sospecha de coronavirus o persona con diagnóstico positivo de coronavirus, porque no, o sea, esta cuestión de despersonalizar y hablar de casos como si fueran cosas, entonces, no sé, como que ahí se pierde la subjetividad porque cada persona es un universo y no solo es un caso que suma o resta a una curva o a una filmina. Claro, claro. Sí, nosotros nos lo preguntábamos claramente en la situación de poder tener cuidado, digamos, ¿no? A la hora de comunicar. Y nada, esto que surgió hoy, justamente de una persona que trabaja en salud dentro de nuestro colectivo, de Dani Cormick, nos pareció que era adecuado también poder pensarlo y poder exponer también ante la gente que nos está escuchando esta sensación que tenemos de que tenemos que cuidar muchas cosas cuando armamos una noticia, y en estos casos en particular, donde además se juega mucho con la estigmatización, ¿no? Porque a eso es a lo que le tenemos miedo, sin quererlo y sin tener esa intención y con todo el cuidado posible, quizás estar abonando a la estigmatización cuando marcamos los contagios en las villas, mientras después viene ese 5N y te dice con un movilero en el lugar que la gente allí no se cuida, ¿no? Entonces, para después enfrentarnos a eso y romper ese discurso, se nos hace todo mucho más complicado. Charo, te agradecemos este paso por la retaguardia. No, muchas gracias a ustedes y espero que nos podamos ver pronto, en algún momento. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Y les agradecemos entonces a los pibes y las pibas de A Mí No Me Importa que te prestaron, ¿eh? Vamos a pedir, en todo caso, la próxima vez que nos muestren una suerte de certificación de certificado de propiedad. De propiedad, no, algún título de propiedad. Y sí, sí. Qué feo cómo sí. Tergiversar las cosas. Me han convertido en una cosa. En un objeto. Y después se preguntan cómo tienen que tratar las noticias, ¿viste? Bueno, Charo, muchísimas gracias. No, a ustedes, les mando un abrazo. Hemos charlado con Charo Blasco, médica generalista, a propósito de la situación que se está viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en particular, ¿no? Sí, creo sí, que sí. Yo creo que se está viendo en la ciudad mucho más. Sí, sí, sin duda, y además es por una cuestión de transporte público, de concentración de un montón de trabajos, de tantas cosas que suceden en la ciudad, que es un sector de gran riesgo de circulación del virus, ¿no? Y es realmente muy grave que no se tomen las medidas adecuadas. Uh-huh. Lo último que quería agregar es al respecto de esta situación del trato de los medios sobre este tema, que tiene que ver con que está muy mal caer en la situación de... Yo decía que algunos y algunas hacemos más el trabajo quizás de ver cómo lo decimos, a veces no nos sale, a veces nos cuesta un poco más pensar de qué forma hay que decir las cosas, pero la realidad es que también hay un montón de medios que a lo que apuntan es a las facilidades de la gente, ¿no? La gente dice coronavirus, entonces tenemos que decir coronavirus. La gente dice contagiados, entonces tenemos que decir contagiados. Digo, apuntan a que la gente lo busque con la mayor facilidad posible, y la verdad es que atrás de todo eso hay un montón de otras cosas, ¿no? La estigmatización, la naturalización de cosas que están mal. Digo, me parece que es muy grave y es para pensarlo, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Eso lo van a ver, activista del movimiento travesti transexual,

les molestó muchísimo eso. Y esto fue la culminación. Hoy había terminó el juicio, terminó la audiencia, estábamos nosotros ahí firmando las actas, había pasado como una hora o más. Y entonces nos avisan que la policía los había rodeado a las chicas y los chicos, todo, gente joven que estaba afuera, muchos de ellos compañeros de Anaí, chicas de la edad, donde estudiaban ahí. Uh-huh. Y que los había rodeado y los quería llevar presos a todos. Voy, me presento yo, les digo, hablo con el comisario, le digo, mire, ya se están yendo, no, tengo orden de que se los lleve presos a todos, no, es una orden infalible, no hay manera. Me dice, me explica que el que dio la orden es el propio Tribunal 7, y me dice quién es, que es el doctor Conti, un muchacho joven, un tipo que a nosotros nos habían vendido como el más progre de justicia legítima, qué sé yo, bueno. Entonces le dije, mire, hagamos una cosa, lléveme a mí, yo me ofrezco a ir, le dije a toda esta gente, lléveme a mí, impúteme a mí por el 205, el famoso artículo 205 que es violación de cuarentena. Impúteme a mí, yo me haré cargo, yo después resolveré mi situación procesal con el juzgado federal, porque es un delito federal, impúteme a mí y lléveme a mí. Bueno, que sí, que no, quería llevarlo a todo, le insistí, le dije, miren, no van a ir presos, porque se van a resistir, ustedes van a tener que lastimar a estas 20 personas que están acá, de 20 van a tener que lastimar 15, y muchas son mujeres. Y ahí medio el tipo dice, bueno, está bien, venga usted, me subieron a un patrullero, me llevaron, y cuando llegaron allá, claro, el tipo empezó a sospechar con su... Bien, ya vamos a recuperar la llamada para poder seguir charlando con el negro Suárez. Y nada, a propósito de este juicio que está finalizando y que empieza con los alegatos en la semana próxima. La verdad es que nos interesa porque hubo muchas dudas, ¿no? Nos recorrieron muchas dudas y las compartimos también al aire con ustedes respecto de esta situación. Sobre todo porque lo que estaba de por medio era el crimen de Anaí, ¿no? Y a la vez se sumaba que estaba de por medio justamente... Claro, llamaron al juzgado federal, ya sé que te estaba apretando el tiempo, llamaron al juzgado federal y el juzgado federal se subió por las paredes. Le dijo, ¿para quién detuvieron? A un abogado. ¿Y dónde estaba? ¿Que estaba en una whiskería en González Catán? No, estaba en la puerta de tribunales. Claro. Y ahí es donde le dijo, pues usted está en el pedo, ustedes trajeron a un abogado de la puerta de tribunales un día del juicio. ¿Están locos ustedes? Bueno, ahí me hicieron un acta, me obligaron, me plantearon que yo tenía que notificar el lunes quiénes van a ir, que tienen que venir con permiso, que está prohibida la manifestación. Dice, miren, muchachos, no está prohibida la manifestación. Bueno, pero que algo no esté prohibido, si algo no está prohibido, está permitido. Uh-huh. Todo el día hay manifestaciones en todos lados. Todos los días hay manifestaciones. ¿Qué me dice que está prohibida? En todo caso, verifiquemos que se mantenga la distancia social, los barbijos y esas cosas. Claro. Pero no nos digan que está prohibida. Así que bueno, me tuvieron ahí en algunas horas, firmé las actas y me fui. Me volví para el tribunal. Uh-huh. Bueno, veremos qué pasa la semana que viene, seguramente, porque habrá bueno, también... Querido, sí. Habrá gracias también... por llamar, gracias por llamar. Bien, un abrazo, negro. Un abrazo. Decía que esas dudas que teníamos alrededor de la causa... Y la incomodidad de estar hablando de una situación como la de un femicidio, hablando en términos de una causa armada, ¿no? Cuando intentábamos buscar justicia por Anaí, que es lo principal, que tenía como contrapeso ahí la trayectoria de la gremial de abogados y abogadas en las cuestiones de las causas armadas. Digo, de hecho... centralmente comenzamos a abordar la cuestión de las causas armadas a partir de la intervención de la gremial de abogados y abogadas en la causa de Diego y Luz, esos pibes jujeños que estaban en Buenos Aires y que fueron acusados de un asesinato y estuvieron un tiempo presos hasta que después del juicio fueron declarados inocentes. Bueno, veremos cómo sigue la semana que viene la causa. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba. Bien, nos metemos en el último bloquecito. ¿Vos tenés a mano ahí algunos de los mensajes que nos están llegando a través de Facebook, Pedro? Tengo acá algunos de los mensajes que llegan desde el principio del programa. Eva, que dice, todos estamos atentos, dolidos y preocupados. Uh-huh. Pepa, que dice, muy triste lo que está pasando, y todos los que piensan un poco en lesotres lo veíamos venir. Pasa que a la Reta no le interesa. Muy interesante la charla con la médica, nos dice. Bien. Y yo tengo por aquí un par más, ¿o los tenés vos ahí a mano? Sí, los tengo acá a mano también. Dice Jorge, integrante de la retaguardia. Que nos antecede, lo que pasa es que no lo vimos hoy porque él hace el programa a distancia, Jorge Soler de Patria Soñada. Exactamente, dice grande Eduardo el Negro Suárez. Nos extrañamos mucho, la verdad. Nosotros aquí, que habitamos el espacio de la radio, extrañamos ese tránsito de gente permanente para hacer la radio, pero a la vez la radio está con vida plena, está al aire con toda su programación, toda, absolutamente toda, todos los programas están saliendo con material nuevo y la mayoría de ellos salen en vivo a distancia. Sí, si bien no estamos compartiendo el espacio y no siempre había interacción, ¿no? Entre quienes pasaban por acá, quizás solamente cruzábamos un saludo, pero era parte de lo cotidiano y es algo que se extraña muchísimo. Tenemos por acá otro mensaje de la Chiqui que dice justicia por Anaí y Margarita que dice justicia también. Gracias a quienes nos están acompañando y viendo a través de Facebook. Es un experimento, no sabemos si lo vamos a volver a hacer. Opinen ustedes también si les parece que vale la pena. Vamos a escuchar ahora un audio que a través de nuestra compañera Natalia Bernades les acercamos acerca de la situación en Bolivia. En Bolivia hay cuarentena, como en todos los países del mundo, pero hay una cuarentena en el medio, un golpe de Estado, ¿no? Y no es una situación menor, ¿no? Si aquí se han incrementado las cuestiones que tienen que ver con la represión que ya existía antes, imagínense en un país que vive en un golpe de Estado reciente y que tendría que haber dado elecciones y las postergó aprovechando la pandemia. Entonces, a través de Natalia Bernades, te decía, nos llega este audio de Ademar Balda, que era el cónsul de Bolivia en la Argentina antes del golpe de Estado. Lo escuchamos. Saludos a todos nuestros hermanos y hermanas de Radio Retaguardia. Mi nombre es Ademar Balda, era el cónsul general de Bolivia en Buenos Aires, Argentina. Fui destituido por el golpismo, por la dictadura de Yanine Áñez. Y ahora nos constituimos en defensores de la democracia, perseguidos políticos por la dictadura, refugiados políticos aquí en la Argentina, pero con la convicción de seguir denunciando la vulneración de los derechos humanos en mi país. En Bolivia están sucediendo cosas muy interesantes, como es de conocimiento público, la pandemia ha generado acciones de cuarentena en la mayoría de los países de Sudamérica y del mundo, pero lo particular en Bolivia es que esta pandemia ha coincidido con el golpe de Estado, con la dictadura, y ha sido la excusa perfecta para prorrogar más en el poder a Yanine Áñez, la presidenta ilegítima, la presidenta usurpadora, que es producto de la violencia y también de la represión de las balas, de las armas en contra del pueblo boliviano. Tenía que haber elecciones nacionales nuevamente el pasado 3 de mayo, pero reitero, producto de esta excusa de la pandemia del coronavirus, se han suspendido nuevamente las elecciones para posiblemente el 3 de agosto de esta gestión. Esto también configura que en Bolivia existe un descontento social, político, porque no se llevan adelante las elecciones. Y obviamente estamos con un gobierno ilegítimo que está mal manejando la crisis sanitaria producto del COVID-19, producto del coronavirus. ¿Cómo se manifiesta este mal manejo? Primero porque el gobierno de facto, en vez de invertir en elementos de bioseguridad, en vez de invertir en lo que es el trabajo de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal de salud, en vez de dotar de insumos, reitero, de bioseguridad, ha preferido aumentar el salario a los policías, ha preferido aumentar el salario a los militares, ha preferido comprar gases lacrimógenos, equipar con más balas a los militares y, reitero, aumentarles el salario, en vez de comprar respiradores, en vez de equipar hospitales, en vez de comprar nuevas camillas y todo lo que todos los países en el mundo están realizando para poder combatir el coronavirus. En Bolivia también la particularidad es que los militares, los policías no están generando una asistencia social, sino que salen a las calles a reprimir, salen con sus metralletas, salen con lo que significa los gases, y a cualquier persona que quiere realizar alguna actividad o que se confundió para ir a comprar al mercado o necesita alguna dolencia por sus hijos que están con dolores de estómago o dolores de diente o cualquier otra situación, son encarcelados, les hacen pagar multas millonarias, y esto sucede en contra de los sectores populares indígenas. Mientras que los sectores de clases medias acomodadas, los sectores privilegiados, gozan de total impunidad para realizar cualquier tipo de situación, rompiendo la misma cuarentena decretada por el golpismo, por lo que significa la dictadura. Por otro lado, también se ha profundizado la persecución política, la conculcación del derecho a la libertad de expresión, y se han emitido 3 decretos, sobre pretexto de lo que significa el control del coronavirus, para simplemente reprimir al pueblo boliviano y acallar las voces críticas contra el régimen de facto. Es más, hace 2 semanas aproximadamente se ha detenido a una persona, a un ciudadano, que por publicar en redes sociales, por crear grupos de WhatsApp, se lo ha denunciado como si estuviese siendo terrorismo, sedición, se lo ha presentado ante los medios de comunicación como un gran terrorista, un gran narcotraficante, como si él hubiera cometido un delito de esta característica, reitero, simplemente por expresarse en redes sociales y dar a conocer su sentir en contra del golpismo. Un poco ya para resumir y poder entender de manera sintética lo que pasa en Bolivia, es que la lucha contra el coronavirus es una lucha ineficiente. Hay gente que hoy en Bolivia muere porque no tiene respiradores, porque no tiene pruebas a tiempo y no se puede identificar rápidamente lo que es el virus, pero también está siendo asesinada producto de políticas que no permiten, por ejemplo, acceder a alimentos. La gente está muriendo de hambre, 3 personas se han suicidado en estos últimos días porque no tienen qué comer, y también la gente está muriendo producto de la represión de los militares, de los policías. Esa es la situación. Hoy podríamos decir que la pandemia no solamente es producto del coronavirus, sino también que hay una pandemia producto de un gobierno ilegítimo que está siendo desconocido por los sectores populares, y que como el gobierno no garantiza en este caso la alimentación, no garantiza el acceso a la comida, la gente naturalmente está saliendo a protestar, y eso es lo que ha sucedido hoy en Cochabamba, ayer en Cochabamba. La gente está saliendo pidiendo que puedan trabajar, pidiendo que se flexibilice la cuarentena, porque ya no tienen dinero para comer. Y claro, como el gobierno no le garantiza esa situación, la gente, aún sabiendo que aglomerándose, aún sabiendo que saliendo a la calle puede contagiarse con el COVID-19, prefiere exponerse, pero claramente está dando a conocer este descontento producto de que un gobierno, como el gobierno de Yanine Áñez, el gobierno de facto, prioriza la represión, prioriza los negociados, prioriza la privatización, en vez de priorizar la salud, la vida y la alimentación del pueblo boliviano. Bueno, escuchábamos a Ademar Balda, el cónsul destituido de Bolivia en la Argentina, después del golpe de Estado contra Evo Morales, hablando de la difícil situación que se vive en ese país a propósito de la pandemia. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Tenemos cerca del final un mensaje más que nos llega en el Facebook Live, que dice, que es la Chiqui, que dice: las causas armadas y el gatillo fácil son las condenas de muerte y a cadena perpetua para nuestros barrios pobres. Sí, más que cierto, ¿no? Más que cierto. No quiero dejar de mencionar algo que nos hacían llegar hace un ratito, un video del gobierno de la ciudad haciendo publicidad de detectar, ¿no? Esto que están haciendo en los barrios, en las villas, para detectar el COVID-19, y que la realidad es que salen ahora a mostrar que lo están haciendo. Mientras todo este tiempo y aún ahora, quienes se ocupaban y se ocupan y se ocuparán seguramente de garantizar la salud, el acceso al alimento y a tantas otras cosas, son las organizaciones sociales en los barrios y también las salitas, los ESAC, la gente que labura en salud, y el Estado sigue ausentándose, ¿no? En ese sentido. Sí. Totalmente. Y como decíamos al principio, ¿no? Lo mejor hubiera sido una cuarentena con todos en casa, despreocupados de la cuestión económica, porque el Estado nos garantizara a todos y a todas que íbamos a no sufrir la situación desde lo financiero, que íbamos a tener que ocuparnos de la salud. Lamentablemente eso no pasó, más allá de que se hicieron algunas cosas. Claramente no le está pasando a todo el mundo que se sienta protegido en la situación financiera y bueno, se ha tenido que empezar a habilitar en la ciudad de Buenos Aires al menos algunas tareas. En otros lugares del país ya donde el virus tiene menos recorrido no parece tan grave, digamos, que se empiece a abrir la cuarentena. Bueno, nos vamos, nos vemos el miércoles próximo. Nos vemos el miércoles próximo para seguir haciendo la retaguardia. Nos vemos, nos escuchamos. Tampoco ahora nos pongamos en nos vemos. Todo. ¿Y nos vemos o no nos vemos? Hoy nos vimos. Los que quieran. Hoy nos vieron por Facebook, los que quisieron. Queda el video allí para quienes quieran verlo. Pero hacemos radio y los invitamos a seguir escuchando la retaguardia. Es más, si se quedan aquí, van a poder escuchar Rock y Arrabal, uno de los programas que hace el profesor Alejandro Correa. Excelente. Aquí en la retaguardia. Excelente. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias.